Mariano Lanciano, soy abogado del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y coordino la clínica jurídica de la institución. Este es un encuentro coordinado que organizó la Dirección de Niñez y Derechos Humanos de la Municipalidad, junto con el Centro de Estudiantes del Colegio, en el marco del programa Jóvenes y Memoria, y nos invitaron básicamente para poder hablar un poco con los chicos y discutir sobre la violencia institucional hoy en día. Mira, a nosotros nos invitaron por las discusiones, parece que es un tema que es bastante central entre las discusiones de los chicos, y bueno, como nosotros trabajamos en ese tema hace muchísimos años, la idea era bueno poder compartir con ellos y discutir con algunas inquietudes. Digo, ahora hubo una parte más teórica al principio sobre algunas definiciones y algunas cuestiones, y la idea es ahora discutir con los chicos a ver en qué inquietudes y qué dudas tienen al respecto, y bueno, y si vivieron situaciones de esas características, para ponerle en debate un poco la situación actual. Hasta ahora no, entendemos que bueno, que es una realidad que no deja fuera a nadie, así que entendemos que debe haber casos, pero bueno, hasta ahora no hubo nadie que nos haya contado nada en particular. Y nosotros venimos trabajando hace muchos años sobre la cuestión, y realmente es un tema que preocupa en general la formación de las policías y la actuación de las policías en las calles y en el territorio. Y bueno, en general, ya te digo, la situación es preocupante y trabajamos para tratar de cambiar y modificar la situación. Estamos dispuestos a ir a charlar donde nos inviten, pero bueno, veremos cómo, qué resultados tiene, y hasta ahora parece que la convocatoria fue buena. Si la cosa sigue así, por ahí podemos ir a otros colegios. Sí. No esperábamos tantos chicos, al principio nos dijeron que iban a ser 15 o 20 y ahora son como 150, así que realmente es bastante emocionante que estén todos prestando atención a estos temas.